Bienvenidos a Oración Poderosa, las siete frases de Jesús en la cruz. Entrega el alma al Padre, al Calvario hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy también nos quiere hablar desde la ara de la cruz. Virgen de Dolores y Madre mía, que como tú acompañé yo siempre a tu Hijo en vida, redención y muerte. Y después de glorificado en la tierra, le glorifiqué por toda la eternidad, junto a Él y junto a ti. Te lo pido por tu aflicción y martirio al pie de la cruz. Asísteme siempre, especialmente en este último momento del combate cristiano, que abrirá la eternidad feliz en compañía de tu Hijo. Así sea. Así sea. Prepara tus oídos y escucha con mucha atención las siete frases que nuestro amado Jesucristo nos enseñó mientras estaba en la cruz. Y si deseas pedirle algo en especial, algo que estés precisando en tu vida, pídeselo de corazón y con mucha fe, y escríbelo en los comentarios. Primera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque he sido tu enemigo, mi Jesús, como confieso, ruega por mí, que con eso seguro el perdón consigo. Cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Sé, Jesús, del alma mía, y ruega al Padre por mí. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia. Ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Segunda frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuelto hacia ti, el buen ladrón, con fe te implora tu piedad. Yo también de mi maldad te pido, Señor, perdón. Si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo, yo también, ya sin recelo, la salvación hoy te pido. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios, hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres que están para morir y de mí cuando me encuentre en el mismo trance. Y por los méritos de tu sangre preciosísima, aviva en mí un espíritu de fe tan firme y tan constante que no vacile ante las sugestiones del enemigo, me entregue a tu empresa redentora del mundo y pueda alcanzar lleno de méritos el premio de tu eterna compañía. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercera frase. He aquí a tu Hijo, he aquí a tu Madre. Jesús, en su testamento, a su Madre Virgen da, y comprender quién podrá de María el sentimiento. Hijo tuyo quiero ser, sé tú mi Madre, Señora, que mi alma desde ahora con tu amor va a florecer. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y olvidándome de tus tormentos, me dejaste con amor y comprensión a tu madre dolorosa. para que en su compañía acudiera yo siempre a ti con mayor confianza. Ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y congojas de la muerte, y de mí cuando me vea en igual momento. Y por el eterno martirio de tu Madre amantísima, aviva en mi corazón una firme esperanza en los méritos infinitos de tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos de la eterna condenación, tantas veces merecida por mis pecados. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desamparado se ve de su Padre el Hijo amado. Maldito siempre el pecado que de esto la causa fue. Quien quisiera consolar a Jesús en su dolor, diga en el alma, Señor, me pesa no más pecar. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con invencible paciencia la más profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle también en la agonía, y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en tu servicio, entre mis hermanos de todo el mundo, para que siempre unido a ti en mi combate hasta el fin, comparta contigo lo más cerca de ti tu triunfo eterno. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Quinta frase. Tengo sed. Sed, dice el Señor, que tiene, para poder mitigar la sed que así le hace hablar, darle lágrimas conviene. Y el darle ya se le ha visto, la prueba más no la bebe. ¿Cómo quiero yo que pruebe la hiel de mis culpas, Cristo? Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y no contento con tantos oprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando, y de mí cuando llegue a esa misma hora. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu obra redentora universal, que sólo llega a desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Sexta frase. Todo está consumado. Confirme voz anunció Jesús, aunque ensangrentado, que del hombre y del pecado la redención consumó. Y cumplida su misión, ya puede Cristo morir y abrirme su corazón para en su pecho vivir. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y desde su altura de amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluida la obra de la redención, para que el hombre, hijo de ira y perdición, venga a ser hijo y heredero de Dios. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en esos instantes. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, haz en mi entrega a la obra salvadora de Dios en el mundo. Cumpla mi misión sobre la tierra y al final de mi vida pueda hacer realidad en mí el diálogo de esta correspondencia amorosa. Tú no pudiste haber hecho más por mí. Yo, aunque a distancia infinita, tampoco haya podido hacer más por ti. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Séptima frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A su eterno Padre ya el espíritu encomienda. Si mi vida no se enmienda, ¿en qué manos parará? En las tuyas desde ahora mi alma pongo, Jesús mío. Guardaría allí, yo confío, para mi última hora. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, resignado en sus manos tu espíritu para inclinar después la cabeza y morir, ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llegue esa tu llamada, y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre mi alma en tus manos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cierra tus ojos y vuelve a realizar esa petición que tanto quieres. Entrega todas tus preocupaciones y problemas a nuestro amado Jesucristo. Él te está escuchando ahora mismo. Si estas frases de nuestro amado Jesús te han gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.